Bueno, amigos, les decíamos que la mesa sindical coordinadora de ENTES montó una carpa el día 20 en la circunvalación del Palacio Legislativo, reivindicando la defensa de las empresas públicas, rechazando las privatizaciones y tercerizaciones que traen las decisiones que han tomado el Poder Ejecutivo a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con la no cobertura de vacantes. Esto viene de muchos años atrás. No empezó con este gobierno, empezó con el gobierno anterior, que de cada 3 vacantes solo cubría 2. Ahora se profundizó, de cada 3 vacantes se cubre una sola. Pero hay varios sindicatos de la mesa sindical coordinadora de ENTES que están diciendo que en muchos lugares no entra ni siquiera ese uno, no está entrando ninguno. Estamos en contacto telefónico con uno de los sindicatos que integra la mesa sindical coordinadora de ENTES, que es la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Estamos con el presidente del sindicato, José Luis Jiménez. Jiménez, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días para usted y toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo repercute? ¿Cómo repercute esta situación en el Banco de Previsión Social? Hay un tema de retorno ahí. Hay un tema de retorno, a ver si lo tiene muy alto. ¿Tendrá muy alto? Muy alto el volumen, Jiménez, del teléfono. Que a ver, lo escuchamos. ¿Lo tenés en contacto allí? ¿Ahora? Ahí. A ver, sí, Jiménez, lo escuchamos. Bueno, discúlpeme. Repercute en la atención al público. Está repercutiendo mucho en toda la atención al público y justamente anteayer tuvimos una charla con la gerente de planificación y presupuesto, en la cual le preguntábamos cuándo iban a empezar a entrar los funcionarios reponiendo los funcionarios que se están faltando. Hay un gran tema en esto. El tema del 3x1 es un ahorro de PP, todos lo sabemos, está repercutiendo en todos los sindicatos. En la seguridad social repercute todavía muchísimo más. Ustedes saben que la pandemia nos obligó a hacer un trabajo bastante grande en todo el país, más con el tema de los seguros de paro, que es una constante. Había más de 12.000 mail que no habían sido contestados. Otra de las modalidades nuevas que están queriendo imponer es que la gente haga todo por la web. Yo que vivo afuera, que estoy en Castillos, trabajo en la agencia de Castillos, constantemente le decimos que no todas las personas utilizan la web. No todas las personas tienen acceso a utilizar la web. Pero no solo está repercutiendo en eso, sino que nos repercute también en el peso que hace sobre los demás funcionarios, que a medida que pasa el tiempo se van enfermando. Porque cuando usted está estresado y totalmente con mucho trabajo, le va complicando la vida. Esto nos pasa a nosotros en la seguridad social. Sé que le está pasando a ANCAP, sé que le está pasando a UTE, a ANTEL, a prácticamente a todos los entes del Estado le está sucediendo lo mismo. Es una medida que es cierto lo que usted dijo, que antes se hacía el 3x2, pero se hacía el 3x2. Ahora, desde que ingresó este gobierno, el 3x1 nosotros lo único que obtuvimos fueron 88 funcionarios para el interior del país. El resto no ha ingresado nadie desde ese momento hasta ahora. Hola, ¿me escucha? Ahora, en el banco, ¿qué peligros corre el banco con esta situación? Es decir, ¿qué servicios peligran por falta de recursos humanos? Lo que está peligrando más es la atención al público directa. Ajá. sí, sí. El banco se está transformando en una maquinita de hacer estadísticas nada más, y cuando tenemos que ir al frente a atender al público, cada vez hay menos gente. Entonces, cuando cada vez hay menos gente, lo que usted logra es claro. que el funcionario que está atendiendo está sobrecargado, sí. estamos teniendo situaciones de violencia, hemos pedido seguridad para todo el país, que nos pongan alguien, un guardia de seguridad, porque entendemos también que las personas que van al banco van por un derecho que de repente no está siendo otorgado por las demoras que hay. Usted fíjese, mire, que esto ha repercutido tanto que estuvimos hablando con compañeros y en Montevideo están dando agendas para diciembre. No puede ser que una persona se quiera agendar hoy, que estamos en medio de la mitad del año, en junio, y recién le den una agenda para diciembre. Es algo inadmisible. Porque el banco no es una empresa pública, como estamos dentro de la mesa de entes, pero no somos una empresa para ganar plata, somos una empresa para ayudar a la sociedad. Es claro. decir, la seguridad social es para todos los uruguayos. Entonces digo, con los seguros de paros extensivos que hubo, con todo esto que se ha venido, los planes de equidad que tenemos que sacar, porque trabajamos para Midas también, está generando el problema del estrés en los compañeros, de los compañeros que están atendiendo al público. Para decirle algo, nosotros estábamos rotando por el tema de la pandemia, y era lógico porque lo pedimos nosotros mismos, en una cantidad de, casi en todas las oficinas prácticamente. En Montevideo, hace poquitos días antes de que ahora se empezara a estabilizar un poco más el trabajo, había una compañera sola en el edificio central de Montevideo atendiendo subsidios. Yo digo, pero ¿cómo termina la compañera a lo largo del día después de atender a una cantidad de gente con problemas? Porque aparte la gente cuando va con problemas los deriva al funcionario que atiende en primera línea. Entonces digo, eso lleva a situaciones de estrés en los propios compañeros. Uh-huh. Nosotros dijimos, le decíamos a la gente que tenemos que hacer algo para que entre la gente y que entre trabajadores y los trabajadores podamos estar mucho más distendidos y atender mejor al público. Muy bien. Jiménez, no me gustaría despedirme de usted sin preguntarle algo sobre el tema de la campaña en defensa de la seguridad social. Estamos prácticamente finalizando el mes de julio y en los primeros de agosto creo que era que estaba previsto que la comisión de expertos presentara el borrador de proyecto de reforma de la seguridad social al Poder Ejecutivo. ¿Cómo marcha la campaña en todo el país? No he sentido mucho en los últimos días. No ha sentido mucho. Estamos es un movimiento que es abierto, en el cual nosotros pretendemos que sea de forma horizontal, que la gente se vaya acumulando por sí sola, tratando de explicar lo que es la seguridad social, para que la gente le llegue y sepa lo que tiene. Nosotros, no me olvido porque digo, hace tantos años teníamos un programa de radio ahí en los 36, en el cual muchas veces íbamos a decir los derechos que tenían las personas en la seguridad social. Porque también muchas veces no se dicen todos los derechos que tiene la gente. Y es otra de las cosas que a veces nosotros hacemos hincapié, de que no se publicita por parte del Banco de Previsión Social los derechos de las personas. Se cuelgan en una página web y usted tiene que estar buscando en toda la página a ver qué derechos tiene y cuáles derechos no. Entonces decimos, para nosotros decimos, está todo bien con la tecnología, pero digo, no funciona todo con tecnología. La gente no le puede hablar una máquina. Yo, que fui liquidador de pasividad, le puedo asegurar que a veces me llevaba una hora atender a una persona porque entre la atención que yo le daba, la persona me contaba mil problemas. Sí, sí. Y digo, la seguridad social es mucho más de lo que la gente supone. Muchas personas van, vienen, nos traen sus problemas, nos los cuentan, después vamos al tema en sí que vienen a buscar, y buscaban la solución que merecen. Ahora, no es tan fácil cuando cada vez nos restringen más el personal para trabajar. Bichadero, mire, voy a dar un ejemplo muy muy chiquito. Cuando nosotros hablamos del movimiento, hablamos del movimiento porque queremos una seguridad social solidaria, justa y que no sea especulativa, porque esto de la SAFAP es una especulación que se hizo y que, bueno, está gobierno tras gobierno, han pasado y nadie las tocó. Nosotros estamos en contacto ahora con varios sindicatos con el tema de la LUC. Ahora se fueron sumando. Estaba centralizado en la recolección de la firma de la 165 artículos. Y ahora recién vamos a retomar con todos los sindicatos y estamos intentando hablar con... estamos hablando, en realidad no intentando, estamos hablando con el ERT para ver si hacemos un conjunto entre todos para poder mitigar lo que estamos hablando de los 67 años. Dijimos un disparate, todos sabemos, digo, que hay gente que puede trabajar hasta los 67 años y hay gente que no puede trabajar a veces ni hasta los 50. Usted, un trabajador de la pesca, un trabajador de la construcción, a un peón rural, él le va a decir que trabaja hasta los 67 años. Es algo inadmisible como lo manejan. Muy bien. Pero a través del escritorio siempre se manejan las cosas de una manera más linda, ¿no? Bueno, el proyecto que ustedes presentaron tiene muy claro, al menos esos dos temas que usted está planteando, el tema del aumento de la edad, lo tienen clarísimo en el proyecto, y el tema de la SAFAP también. Sí, sí, están los dos y bueno, está. Tenemos otro problemita también, que es el cambio que se quiere hacer por los aumentos, por el índice medio de salarios. Son tres de los puntos que ahora se están manejando y bueno, nosotros vamos a ir Y otro tema importante, el tema de los aportes, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, como trabajador, me gustaría que las empresas y las industrias aportaran por lo menos igual que lo hacen los trabajadores, ¿no? Esa es otra realidad, no solamente que aportaran igual, porque a veces decimos aportar al igual, a veces por ejemplo decimos que le quitaron las exoneraciones que tienen muchas de las empresas, porque acá hay empresas que están exoneradas también, muy altas. Sí, claro, también. Entonces digo, todo eso repercute. A veces cuando miramos los presupuestos y nos dicen, el presupuesto ayer, le voy a contar algo, cuando hablan del presupuesto del Banco de Previsión Social, que es deficitario, siempre lo mismo, es siempre la misma cantinela. Nosotros miramos, y ayer hablaba con que tanto hemos criticado y criticamos a la Caja Militar por el déficit que tiene, que es de 500 millones de dólares anuales. Ayer hablaba con un soldado y yo me reía porque digo, a ver, un soldado gana 20.000 pesos, a ver, ¿con cuánto se puede jubilar? Por menos que trabaja mucho menos años que los demás, son chirolas, pero quiere decir que acá tenemos una camada de oficiales que se están llevando bolsones de plata, porque en realidad una persona que gana 20.000 pesos no se va a jubilar con mucho. Claro, entonces claro. Digo, la Caja Militar, que es una de las cosas que también apremia, porque tiene un peso importante sobre el Estado, 500 millones de dólares de déficit es demasiado. Y se la están llevando pocas personas de plata. No se la están llevando todos. Porque realmente, cuando uno habla, dice, bueno, Pero yo cuando me contaron los sueldos que ganan y me mostraron un recibo, me quería morir. Yo digo, soy como ganan 20.000 pesos y tenemos un déficit de 500 millones de dólares en Caja Militar. Jiménez, muchísimas gracias. Ya tendremos tiempo de seguir conversando y mucho de esto. Le agradezco muchísimo. Por favor, a los órdenes, cuando quiera. Igualmente, hasta luego. Que pase muy bien, hasta luego. 7:20, era el presidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, José Luis Jiménez, desde Castillo, en el departamento de Rocha.